Ya, es lo que tiene. Pero bueno, hay gente que le gusta, otra que no le importa. Pero cosas que pasan. Y nada. Yo, Ay, mira, bueno. un ejemplo muy claro, terminando si me dejas, es Infinity. Infinity tiene un montón de miniaturas que tienen reglas ya y no han podido sacar todavía la miniatura en sí, porque aunque estos chicos sacan o sea, cada mes tienen varias novedades, pues hay miniaturas que no tienen, hay exacto, miniaturas que no tienen la miniatura en sí y se usa mucho lo que se conoce como los proxies. Es decir, cojo otra miniatura y cuenta como tal. Y se usa de forma legal, incluso en torneos, cuando no existe la miniatura. Entonces, ¿qué es eso? Que es muy subjetivo. Que cuenta como yo sí todavía. Ya. Pero bueno, son cosas que pasan. Y nada, otro tema que también es un poco representativo de cuenta combo, así que, ¿cómo ves tú las clonaciones? La resina, esa resina que se mete en la mesa. Ay, yo, sinceramente, y ya lo sabes, no me gusta nada. Es decir, yo entiendo que la gente quiera ahorrarse un dinero, que yo lo hago también comprando de segunda mano y tal. Y entiendo que se use la resina para hacer transformaciones o crear minis diferentes o tal. Pero cuando la gente me intenta colar, aunque sea una pachanga, que una mini es de verdad, siendo de resina, no sé, igual que yo a Magic jugaba siempre con el mismo mazo y me daba un algo, que la gente viniera con cartas fotocopiadas, porque digo, es que esas cartas las puedes imprimir y tú puedes tener el mazo que quieras sin gastarte un duro. Pero yo estoy jugando, pues, como es el espíritu de un juego de cartas coleccionables, es decir, que te toca voleo. Y tienes que tener suerte para que te toque la que tú quieres. Entonces, no sé, lo de las generaciones, yo lo respeto. Como respeto, pues todo lo demás, porque es un hobby y joder, tampoco vamos aquí a montar un pollo por tal, pero no soy partidario de no hacer clonaciones, pero bueno, oye, cada uno con su vida. Que eso no es, ¿sabes? No es nada así personal ni nada. No, ya. Hombre, personalmente yo tengo el kit de clonación, estoy clonando. Yo miniaturas que me cuesta, por ponerte un ejemplo, los Mega Nobles, cuesta, creo que eran 15 euros la miniatura. Pues tío, pues si quiero tener, si quiero meterlos alguna vez, o los clono o dejo de comer. O voy a poder meterlos dentro de X meses, o los represento. ¿Qué pasa? Hombre, yo a mí me gusta tenerlo representado, pero si no me lo puedo comprar, no voy a dejar de comer. Si, pues, si con esto puedo hacerlo, pues, ¿qué quieres que te diga? Lo voy a hacer. No, No sí. pago, no pago por una película en internet, me la bajo, no voy a dejarme la pasta. Pero bueno. Sí, en ese sentido es que es eso, cada uno va con sus pensamientos, su moral, su opinión, o sea, y en ese aspecto, pues yo lo respeto como cualquier otra cosa, es decir, si tú vas a clonar, yo no voy a dejar de jugar contra ti porque hayas clonado, igual que tú no dejarás de jugar contra mí porque mi cápsula de desembarco, mi nueva cápsula de desembarco es una lata de Coca-Cola, ¿sabes? ¿Pero llena o vacía? Según. Si tengo sed, está llena. Si no, está vacía. Si está llena, te la dejo usar, porque entonces podré bebérmela yo. Si no, nada, olvídate. Pero bueno. Bueno, y cuéntanos, tus últimas partidas, ¿cómo te han ido? Pues he jugado tres partidas últimamente, ¿eh? Y casualmente ha dado, las tres han sido base, es decir, ocupar y mantener, y batalla campal. Exactamente las tres últimas, ¿eh? Todas iguales. La primera fue contra Luis Agramar, que llevaba él una lista de caos pues bastante chula, ¿eh? Me gustó mucho, mucho caos, a muchas minis por todos lados. Me asustó eso, porque el caos yo esperaba más tocho y no, lo que pasa es que son muchos, son como orcos, pero marines. Jeje. Orcos con servo armadura. Exactamente, orcos con servo armadura, son una tochada, la verdad. Y bueno, la partida fue un empate. Yo la verdad es que jugué muy mal, pero en los últimos turnos hice un par de movimientos buenos y tuve un poco de suerte. Jugué de culo, eso hay que reconocerlo. Cometí fallos que él, gracias a Dios, he ido mejorando. La segunda partida fue contra Hombre X, que no puedo decir el nombre por casos propios. Que, para guardar su intimidad. Sí, más o menos. No, y fue contra Puños Carmesís, ¿vale? Tenía el tío a Pedro Cantor y a... ¿cómo se llama este otro? A Lysander, ¿vale? Lo había puesto representando a un sargento de no sé qué, pero era Lysander. Entonces, ahí la partida me fue fatal porque cometí los mismos fallos que en la anterior partida. Y no solo eso, sino que además el otro jugó súper bien y tuvo un montón de suerte y me reventó en todos aspectos. Y ayer jugué una partida contra la Guardia Imperial de Katachan, que iban todos en tanques, pero bueno, la partida fue la misma, batalla campal, bases, y la verdad es que esta vez sí que me centré. Tuve muy mala suerte con los dados, malísima, es decir, en el primer turno perdí a una escuadra de asalto que, habiendo perdido a tres tíos, se desmoralizó y salió corriendo del campo. Con dos cojones. Con dos cojones. Cosas así, la verdad es que tuve malísima suerte, es decir, tiré fusiones, creo que fueron tres fusiones a un chimera y no conseguí cargármelo. Metí bombas de fusión y granadas perforantes a otro tanque por detrás y no había manera. Así que tuve muy mala suerte con los dados, pero como esta vez no cometí esos fallos grandes, en general, pues la verdad es que pude empatar y la partida al final terminó muy bien. Las tres muy divertidas, eso sí. Las tres partidas me lo pasé muy bien y estoy muy contento con mis adversarios. Pues no sé. Sobre todo con el señor X. No, sobre todo con Frankie y con Agraval también me pasé bien, pero luego hubo el mal rollo de los termis veloces, que en verdad también a mí me dejaron mal sabor de boca, en plan de bueno, sí, también es verdad que es un poco tocho, pero nada, en general las partidas muy divertidas y coño, así es como se tiene que jugar a Warhammer, para divertirse y para reírse y no para discutir por los 5 milímetros de asalto o no. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus últimas partidas? Nada, yo he jugado tres últimas. Una de Marines contra Caos, que me fue bastante bien. Empecé a probar cosas nuevas que no había usado y la verdad es que me gustó bastante. Usé algo, bueno, lo que tú definiste es un poco culo duro. Le metí tres Vindicator, uno pegadito al otro, y barrieron, la verdad. Eso no es culo duro, eso es, yo que sé, los marines pueden usar tres Vindicator, es decir, y ahora mismo no es algo tan culo duro porque tres Vindicator así a pelo, pues hacen lo que deberían hacer, cuestan lo sí, que cuesten. Sí, reventarse todo lo que tenga por delante. Claro, pero piensa que a los tres Vindicator le sacas dos cápsulas con... En el caos no, pero por ejemplo los marines sacas dos cápsulas con veteranos de la guardia y a lo mejor los tres Vindicators ya ven el más allá en nada, ¿sabes? Sí, se convierten en cero. Pero bueno. Entonces, eso no es culo. Y nada, luego también le metí tres la de Spider con fusiones, que a mi contrincante le lo acojonaron porque no hacía más que el primer turno le disparó con todo, solamente pudo reventar uno, el daje 10. Ay, pero bueno. Y ¿qué fue lo otro? Ah, y una cosa que había visto mucho por las listas de internet, sobre todo los guiris, los dos Drignos, los Rifleman que les llaman, con los dos cañones automáticos acoplados. Son cuatro disparos de fuerza 7 de FP4, cada uno acoplado. Y la verdad es que me funcionaron bastante bien, no hacía más que saltar rinos por los aires del caos con eso. Es acojonante, es que claro, va fuerza 7, pero los acoplados, entonces prácticamente eran, con los dos, eran 8 disparos. 6, se me quedaba alguno a lo mejor. Y luego para penetrar blindaje, al 4 superficial de 6 dados, pues son 2, 3 internos. ¿Qué le puedo hacer? Y la verdad es que bastante bien. Y nada, esa partida sí la gané. Y bueno, se tuvo que terminar, pero era para objetivos y él no la podía ganar ya. Él, ah, por cierto, usó una lista muy transfondística. Usó un príncipe demonio de Slanes, marines ruidosos, a Karn y dos de la plaga y poseído. Aparte, o sea, de un vindicator. Se merecía morir. O sea, eso es una herejía incluso en el caos. Agramar tendría bastante que decir sobre esto, sobre esta lista. Pero bueno, eso ya para otro día, si conseguimos contactar con él. Y nada, luego también jugué contra Sangriento, probando yo el Code Ángeles Oscuros. Y la verdad es que bastante bien. Me metió una lista algo jodida él. Fue contra 6 escuadras de 5 de la Guardia Sanguinaria, que era en línea, porque tenía a Dante. Dante con Guardia de Honor, todos fusiones. Y una de 8 de la Guardia de la Muerte con un capellán en una Stormraven. Y al final empatamos aniquilación, pero muy buen sabor de boca, porque acabó Dante corriendo y dos escuadras de la Sanguinaria escondidas detrás de un bastión a lo lejos. Me quedó muy buen sabor de boca. Yo usé a la de Muerte, o sea, eran 6 Desterminadores con Belial, Land Raider y Drigno. Pero bastante bien. Me quedó muy bien. Y la última fue el jueves pasado, que fue contra el mismo chaval del caos, y yo usando orcos. Y te lo digo, tío, nunca he tenido tanta suerte con los dados, tío. Mis orcos no eran orcos normales, eran francotiradores, tío, impactaban más del 50% de todo, tío. Y luego el chaval tuvo bastante mala suerte y no salvaba un carajo. Entonces los saqueadores se pulieron el príncipe demonio con 12 disparos, otro con otros 12 disparos se reventaron el cañón de batalla de un vindicator, los ruidosos desaparecieron debajo de los chicos normales, de los orcos, los nobles moteros se petaron un Land Raider, acá en una de plaga. En el tercer turno me dice: mira, nos vamos a dejarlo así porque en el cuarto me aniquila. Esa partida sí salí. Pero eso sí fue un poco, digo, voy a reventarlo con todo lo que pueda. Y mi lista tampoco era nada del otro mundo. Era un caudillo en moto con motero, 20 orcos en carro de guerra, 10 orcos en un camión con un mecánico pantallero, 2 de saqueadores y 7 cópteros. Tampoco era una lista que tú dices de ganar torneos ni nada. Pero no sé, fue bastante bien. Culo duro, eres un culo duro. Qué nombre. Y nada, esas sí las últimas partidas. Ahora, de momento, esta tarde, hoy es 1 de febrero, esto saldrá más adelante. Esta tarde voy a jugar Orcos contra Tau. A ver qué tal me da. A ver si puedo y la grabo. Y también compañero va a jugar Necrones contra Sangriento, contra el que perdió contra mí el otro día. Yo ayer la hubiera grabado, porque llevo varios días intentando grabar para mi informe de batalla. Por cierto, a nuestros oyentes, los dos que seáis, mi informe de batallas es un blog que hizo aquí el hermano Rudos ahí, super de guay, donde se cuelgan eso, mi informe de batalla. ¿A qué mola? Nada, os lo recomiendo porque me mola un montón. Hay partidas muy chulas. Sobre todo las más guapas son las de los jueces negros. Bueno. No, pero he estado varios días intentando grabar para videoinformes de batalla. Pero las circunstancias, exacto. Como el hecho de que dos veces seguidas me he olvidado los tanques en casa, que esto es también para hacer un cuadro con él, pues las circunstancias no me han permitido grabar, porque digo, no voy a grabar un Land Raider como una casa que además explota. Siempre que represento, he fijado que siempre que represento Land Raider como una casa, explota, así que nunca más. Nunca más. Ya, normalmente pasa al revés. Cuando tienes una miniatura toda bonita, toda representada, todo tal, es la primera que muere. Ah, no, pues mira, Rider, últimamente, desde que la tengo ahí usándolo como tal, no, no muere nunca, nunca. Me ha resistido. Si no, pregúntale a Agramar, que tenía él para disparo de todo lo que sea, de rifle de fusión y plasma y no sé qué hostias. Y el Andrider se dio todas las vueltas que le dio la gana. Y no hubo manera. No, no, o sea, se resistió hasta el final del turno. El Andrider y el Dreadnought también, ¿sabes? Que Ya. están inmortales. Cuando los uso representados, son inmortales esta gente. Pues yo, mis Dringos suelen morir. Y el Land Rider, tío, la última vez que usé el Land Rider fue acojonante. Fue contra Tau y no me caben en las manos la cantidad de aceleradores lineales que fallaron contra él. Menos un turno que usaron descargadores de humo y me los quité todos, el resto o falló impactar o falló para penetrar blindaje o le hizo un no puede disparar. Un uno, un aturdido, ¿eh? Sí. Pues eso. Que bastante bien me salió. No creo que vuelva a pasar lo mismo. Lo tengo grabado, pero he tenido problemas al subirlo a YouTube. No sé por qué. Pero bueno. Y nada, y ya casi para despedirnos, chicos, que esto ha sido el primero de, espero que muchos podcasts que hagamos. Aquí, Sí, el primer. la idea es hacer próximamente algo más planificado y con más gente y con más y hacer secciones y todo. Pero bueno, como los chicos del opinómetro, a los que les mando un saludo, porque me gusta mucho su podcast, pues el primero ha sido un, ¿cómo se podría decir? Un podcast piloto para hablar de las chorraditas del momento y eso. Y listo. Y nada, ya lo podéis descargar De donde lo del blog. pongamos. Del blog con los dados en la mano, que lo crearemos dentro de un rato. Y nada, chicos, muchas gracias a los que hayáis aguantado hasta el final escuchándonos y hasta la próxima. Hasta la próxima.